El brócoli, todos los lunes a partir de las 22 por Radio Goga 103.5. Escúchanos en internet a través de radiogoga.com. MC Jorge, el cabro, la casa. Pinto una flor descomunal, resinosa y pegajosa, me muero de ansiedad. Primero la seco, después la voy a curar, y cuando esté a punto me la voy a fumar. El brócoli, ya estoy asando el brócoli. Mire qué genética espectacular, mire qué aspecto no se puede comparar. Pico un cocho tan descomunal, con este brócoli me voy a flotar. El brócoli, ya estoy fumando el brócoli, ya estoy asando el brócoli. Rutina con los mismos integrantes, con la misma furia. Aguanten ahí. Se encienden las brasas en minutos. We'll be right back. siempre estemos en verano. Están ahí, nosotros por lo menos estamos acá y la verdad que es un momento de altísima felicidad. Buenas noches, Sebastián Basalo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Yo realmente no sabía si íbamos a llegar acá después de estos meses de verano, ¿viste? Uno corta, larguísimo, dice, bueno, quizá vamos a poner todo para estar el año que viene, pero uno sabe lo que te puede pasar después del verano. Pasan tantas cosas en el verano. Infinidad. Tremenda, pero nada. Doblemente alegre por estar sentado acá, por compartir la segunda temporada de este programa Brocolero con vos, bueno, con el señor Ruchansky, que está por llegar, con Leo, con Sofi, que está ahí. ¿Qué te pasa? ¿Tenés el cuello torcido? Además, para empezar, también agradecer a la cantidad de oyentes que hoy se prendieron al Facebook, lo cual nos llenó posta de mucha alegría, porque quería decir que así como nosotros estuvimos esperando volver, hubo quienes estuvieron esperando que nosotros estemos de vuelta acá, que es lo que termina justificando todo. Así que buenas noches a todos los brocoleros de todo el país, a los amigos del Bolsón, de Radio OVA, a los amigos de Radio Noche, de Radio Larca en Bariloche, a la gente de San Cipuedes, a la gente, ¿te acordás vos? FM todos? Curva, a la FM Curva, de San Cipuedes. Digamos, la gente de Natura. Gente de Natura. De Salta. La gente de Mar del Plata. Mar del Plata, la azotea de Mar del Plata. Bueno, como verán, seguimos tan olvidadizos y desorganizados como siempre, pero estamos acá, que es lo que importa. Estamos vivos. Saludos a la gente del Bolsón que nos está operando desde allá. ¿Quién nos está operando desde el Bolsón? Hernán. Buenas noches, Hernán, como siempre, operando desde Bolsón. Belén, la nueva productora que estuvo haciendo cientos de miles de gestiones para que nosotros tratemos de hacer algo como la gente. Así que gracias, Belén, desde allá. Felicitaciones a la gente de GOA, vamos a decirlo, inauguraron el cine este año. Han tenido un montón de actividades este verano. He tenido la oportunidad de compartir una de ellas, que fue una videoconferencia que hicimos allá hace una semana, más o menos 10 días, que se proyectó Grass en el cine. ¿No te imaginas lo que es ver Grass al aire libre? Grass, un montón de otras películas grosas. ¿Grass? ¿Qué es Grass? Al aire libre. Además de pasto. En un anfiteatro, con el Piltri de fondo, de noche. Increíble. La película Grass es de... La película Grass es una película de Ron Mann, un canadiense, un documentalista muy grosso. El que puede, bájese todo lo que encuentre de Ron Mann. No es una persona tampoco que se enoje mucho si alguien baja... Perdón. Sí, dele, tome tranquilo. Ahora sí. Decía, Romano es un tipo que se enoje con que la gente comparta archivos, con que la gente comparta su laburo. Ha hecho grandes documentales. Hizo un documental muy bueno sobre los hongos, Know Your Mushrooms, Conocé Tus Hongos, un documental muy, muy, muy grosso. Hizo Grass y después hizo, después de los hongos, otro nuevo documental que ahora no recuerdo el nombre. En un ratito se lo voy a estar pasando. Si alguien está escuchando y lo conoce a Romano, pásenlo. ¿Qué pasa? Tengo la gallina. Así que bueno, bájense lo que puedan de Roman. Un gran director y una gran película, Grass. El que tenga ganas de ver la historia de la prohibición, cómo se inventó un discurso en un determinado momento, basándose en preconceptos morales, sin ningún asidero, como nos tiene acostumbrado la prohibición, sin ningún asidero real, sin ningún asidero científico, cómo ese discurso puede ir cambiando libremente en cada momento de la historia, pasando a ser, cuando la marihuana era necesario que sea mala y sea la que fumaban los negros para violarse blancas, era la droga de la furia, cuando había que llevar a los pibes a la guerra en plena época de Vietnam, era la droga que hacía que la gente esté de paz y amor y no vaya a la guerra, entonces era un problema. O sea, una película que ilustra muy claramente cómo se montó el discurso prohibicionista. Está centrado obviamente en Estados Unidos, pero claramente se pueden extrapolar esos razonamientos a un montón de países, entre ellos Argentina, pero una película que muestra claramente cómo se monta un discurso. Digo, en una época en la que históricamente estamos viviendo... digámoslo así, el derrumbe, el desarme de ese discurso, creo que es muy interesante ver cómo se construyó, porque creo que mucha de la cuestión de ir, voy a tomar una palabra tuya si me la dejas horadando, ese emporio prohibicionista, Muchas de las recetas tienen mucho que ver con cómo se construyó ese discurso. Es muy interesante ver cómo, no solo cómo fueron confluyendo los intereses, que no es una película que trabaje tanto sobre los intereses económicos, políticos, que si bien los toca de refilón, que dieron origen a la prohibición, sino sobre todo cómo se monta un discurso. ¿Cómo podés hacer que más de 40 millones de personas en un país, y después obviamente extrapolando eso a todo el mundo, pero cómo 40 millones de personas en un país de un día para el otro lo podés hacer creer una mentira? El que quiera aprender cómo hacer creer una mentira 40 millones de personas sin ningún asidero científico y basándose en preconceptos morales es un laburo para sacarse la gorra. Exactamente. Bueno, este además, digo, es un año que empezó con discursos y es un año que va a continuar con muchos discursos, porque vamos a discutir ni más ni menos que la despenalización. Ya la carta está echada, hoy vamos a hablar un poco de eso, vamos a ponernos un poco al día de cómo vino, ¿no? Fue como una cosa, el régimen parlamentario es bastante bizarro, es a la inversa de un oso. Los osos hibernan precisamente en invierno. Bueno, el régimen parlamentario en verano duerme, ¿sí? Duerme su sueño de los, entre comillas, justos. Y bueno, está arrancando ahora, arrancó a todo trapo y la despe está en el centro de la mesa. Se va a discutir, se va a tratar, así que es un buen año como para empezar a desarmar discursos. ¿Qué miedo? ¿Vos te dormiste mucho en el verano? ¿Como los legisladores o anduviste paseando? No, ahora después vamos a hablar un poquito de lo que fue nuestro verano, ¿no? Pero no, por suerte creo que estuvimos... ¿Te moviste un poquito? Me moví un poquito, pero lo detallaremos a continuación. Amigos, les quiero... tengo un montón de nombres, boludo, no sé por dónde empezar. Hay un chico, te lo voy a decir, se lo tengo que decir porque lo pienso desde el primer día que posteé una cosa. Esteban Armada, tiene el mismo apellido. Mi apellido es muy poco común. Así que, Esteban... No es tu hermano. No es mi hermano, nada. Quiero aclarar que Esteban y yo no tenemos ningún parentesco sanguíneo. Por ahí sí, no te enteraste. Tenemos cosas en común, seguro, pero sí, puede ser un hermano perdido por ahí. Así que, Esteban Armada... Bueno, es saber lo que estuvo haciendo tu viejo. Por ahí te contó la mitad de las cosas. Papá. Aclaremos antes que nada que no se ilusionen si pusieron 5 birras en el freezer, vayan bajando 2. Si picaron demasiado, no creo por la época, vayan guardando un poquito porque vamos a tener un programa de 2 horas este año. Exactamente, eso es importante saberlo. Vamos a estar solo 2 horas al aire. Vamos a tratar de correr un poco más porque son 2 horas con más información, seguramente, y mucha más rosca y no de Pascua precisamente para este año. Así que vamos a tratar de acomodarnos. Yo voy a agarrar al azar. Dale, antes de irnos al corte, solo uno de los post del Facebook donde hay muchos nombres de oyentes que están saludando, los voy a leer rápidamente a forma de muestra de los nombres y la gente que nos está escuchando. El Facebook, una cosita, arrancamos el año, no te voy a pedir que lo repitas mucho durante el año, pero por ahí hay muchos que en estas vacaciones se pegaron internet. Yo soy uno de ellos. Yo, una de las cosas que hice este verano fue ponerme internet en mi casa, internet. No tenía internet en mi casa. Hay muchos que quizás accedieron, conocieron el Facebook este verano. ¿Cuál es el Facebook? Por ahí están escuchando la radio por antena y quieren mandar un mensaje. A ver, no tenemos muchos canales. Por ahí quien dice habilitemos un celular para mandar mensajitos de texto. Este año es una de las cosas que queremos hacer. Vamos a pero por ahora está reducido al Facebook. Con lo cual, el que quiere mandar un mensaje, comunicarse, ¿cómo hace vía Facebook? Hace simplemente www.facebook.com/elbrócoli y ahí nos encuentra. Todo junto. ¿Sí? Todo junto. Sí, el que quiere nos puede, el que ya tiene Facebook lo puede buscar en la barrita de arriba del Facebook y sale solo. Es bastante sencillo todo. Después vamos a recordar, que en este momento yo no lo recuerdo, pero ¿cómo es para Skype, Leo? Para Skype es el Brócoli Radio, elbrócoliradio@gmail.com. Ahí está, si se quieren comunicar con nosotros vía Skype, elbrócoliradio@gmail.com. Como siempre, desorganizados, etcétera, pero con el corazón grande. Damián, Julia, Antonella, Paula, Matías, María, Tomás, Juli, Clara, Natalia, Romy, Andrea, Leandro, Samuel, Micaela, Flotando, Ignacio, Sabrina, Jimena, Pablo, Valentín, Guadalupe, Nico, Lauti. Todo esto, créanlo, es para ustedes, muchachos. Ya volvemos. I'm sorry, baby. I'm sorry, person. say rap it, you rap it, you rap it. Tamu won po odo sududu. Grow me, I'm in America. se aprenteje, aprenteje, aprenteje. Zamu won ko, odo sududu. Grow me, grow me, grow me, grow. Para aquellos que hayan tenido algún problema de conexión en el Facebook, nuestro querido técnico, amigo, cerebro de El Bolsón, publicó un link alternativo. Para aquellos que tengan algún problemita en la conexión, prueben ahí, en Facebook está, cliquean y tienen el lado de la cuestión. Acaba de llegar nuestro... Este técnico amigo es Ezequiel. Ezequiel, querido Ezequiel, saludos, que lo vimos hace poco por Skype. No lo podía creer. Un hombre transformado. Un hombre, 5 meses El Bolsón... son igual a 20 centímetros de cabellera, unos 3-4 centímetros de fornida barba, y no le pedí que como, no le pedí que se pare para ver la ropa, pero indefectiblemente alejarte de la ciudad tiene esos placeres, ¿no? Bueno, nosotros, de hecho, nosotros estamos hablando por boca de ganso, pero acá hubo un señor que acaba de llegar, no de Bolsón precisamente, pero estuvo en el Bolsón este verano, que es el señor Ruchansky. Buenas noches. Buenas noches, así es. Y te voy a contar una cosita de Ezequiel que marca un poco lo que es vivir hoy en El Bolsón. Estábamos ahí andando en auto con Ezequiel, yendo a saber dónde, y en un momento nos ponemos a hablar y me dice, vos sabés que acá me pasó una vez que me quedé sin plata. Y me dice, y por primera vez en mi vida me quedé sin plata y no estaba preocupado. ¿Y sabés por qué no estaba preocupado? Porque si te quedás sin plata, te vas a comer a la casa de tal... Le pedís un poco de morfia hasta el otro. Tipo, te arreglás. Me dice, no, acá hay todo un sentido de comunidad por el cual vos te quedás sin guita y enseguida tenés toda una red de contención que hasta que consigas un mango está, ¿viste? Entonces, claro, y una serenidad, porque digamos, estamos hablando de Ezequiel, es nuestro operador en El Bolsón, digamos, uno de los corazones de Radio Boba. Es un tipo, espero que no esté escuchando esto, y si está escuchando esto, yo sé que me va a entender. Es una rata de computadora, de cuarto. Un hombre de ciudad, ¿no? Un hombre de cuarto, no de ciudad. De cuarto con computadora, darle a la máquina, máquina, máquina, máquina. Y que hoy sigue haciendo eso con el Pilquitrón detrás, etcétera. La verdad que me sorprende porque no hace ni un año que viene en El Bolsón. Bueno, finalmente yo creo que todo esto, ¿no?, se lo debemos al Bolsón, ¿no? Digo, Goga es un proyecto pensado en esa clave. ¿no? Sí, la clave. Anda muy bien. Anda muy bien Goga, ya está dando cine al aire libre, lo vi. Vi el partido Boca-River, la ida Boca-River allá, que fue increíble. ¿Qué onda? Justo recién hablamos de eso. Hablamos de la sensación de disfrutar, bueno, hablamos de una película. Nosotros no está muy lejos de disfrutar un clásico Boca-River al aire libre, con el cielo y las estrellas y el Piltri de fondo. ¿Qué onda? Y es precioso. Además, el Boca-River, toda la gente mezclada, el verano en el Bolsón es... fantástico. La verdad que estuve una semanita, me hice una escapada y también escribí, o sea, aproveché para escribir para Página 12 y contacté muchísimos activistas, ecologistas, constructores de casas de barro, de arcilla. Y para mí, digamos, acabo de conseguir un libro, estoy leyendo 10 años después de haber querido leerlo. ¿Vieron esas lecturas de juventud que lees mucho después? Generalmente las lecturas de juventud uno las lee después y las termina entendiendo, ¿viste? Pero te amarga también, a mí me da una sensación de amarga mucho. El libro se llama Walden o la vida en los bosques, es un libro de Henry Thoreau que tardó mucho en reeditarse completo, porque se editaban versiones acotadas, selecciones del libro, pero no entero. ¿El de la desobediencia civil? El mismo autor de la desobediencia civil, que es un libro que habla sobre el tipo que se va a vivir solo al bosque 2 años. Y el Bolsón tiene eso, que es esa cosa de hacerte todo vos solo, hacerte vos tu casa, hacerte vos tu jardín, tu huerta, el trueque. La gente hace muchísimo trueque. Hay es más, hay gente de los trueques que me contaban que ya están pensando en una moneda paralela entre permacultores. Permacultores quiere decir cultura permanente. Uh-huh. Y es personas que tratan de vivir sin modificar el entorno, digamos, lo mínimo posible. No es que se ponen a cultivar y cortan un árbol, no, cultivan al lado del árbol, digamos, con toda una armonía distinta. Y es un lugar donde hoy se están probando formas nuevas de vivir. Y a veces te carga, porque yo volvés acá y contás esto, publicás una nota y te parece un todo hippie. Y yo lo que te digo siempre es, alguien tiene que probar cómo vamos a vivir en 100 o 200 años. Alguien tiene que empezar a desarrollar eso, porque en 100 años no vamos a vivir así. No vamos a tirar la cantidad de basura que tiramos, no vamos a consumir la cantidad de electricidad y de agua que hoy consumimos. O sea que en 100 años esto va a cambiar. Y alguien tiene que hacerlo. No vamos a consumir la cantidad de tiempo que consumimos, ¿no? Una de las cosas, cuando vos mostrabas el libro hace un par de días, cuando nos juntamos acá, y me decías así asombrado, loco, la cantidad de tiempo que destinamos a trabajar para poder ganar la plata para pagar un alquiler. O sea, son horas de tu vida que vos estás destinando. Vos lo sintetizaste en una frase que era vivir para pagar el lugar donde vivís. Lo vi, increíble. Me darían, vamos a ver si en algún otro bloque lo agarro y le damos algún punteo, o la semana que viene punteamos un poco Walden en la vida de los bosques, porque él hace los cálculos en dólares de esa época, estamos hablando de mediados del 1800, de cuánto tenías que trabajar para pagar un alquiler. Y empieza a hablar, es un tipo muy conectado con los aborígenes y qué sé yo, y empieza a hablar de, claro, la gente que vivía allá, porque Estados Unidos, antes de que llegaran los ingleses, había un montón de tribus, pero un montón de tribus. Ellos fueron colonizando, obviamente, ¿no? Y él muestra que esas tribus armaban sus chocitos y después pasaban el día afuera, dormir, tener casa, era algo. Sí, no era tener casa, era tener techo. Si la vida estaba afuera, la vida no estaba dentro. Era no tener frío y que no te llueva en la cabeza. Claro. Y es más, cuenta una cosa muy interesante, que es como las primeras casas de los holandeses. Los holandeses, cuando llegaron a Estados Unidos con nada de plata, hacían pozos en el piso. Los cubrían con madera y se hacían un techito. ¿Por qué hacían un pozo? Para ahorrarse paredes. Exacto. Y es porque está más calentito en un pozo. Y vivían ahí, y después hacían la suya afuera, digamos. Cuando todavía no estaba todo alambrado, el mundo era distinto, veíamos el mundo distinto, no veíamos alambrado, no veíamos límites. Podías vivir afuera. Tenemos un caso cercano, no sé si se va a ir a vivir un pozo, pero para aquellos lectores de la revista THC, seguramente lo conocen a uno de los redactores históricos de la revista, Hueso Van Hemp. Hueso Van Hemp, un hombre de ciudad, se ha ido a vivir a Córdoba. Sí, quizás en este momento nos esté escuchando desde allá, así que claramente la gente está haciendo un viraje hacia otra cosa y esperemos, bueno, no sé, estar acuerdo. Yo mismo estoy viendo a ver si me puedo comprar un terrenito, no es un terrenito, pero una hectárea en el Bolsón. ¿Te paseaste por inmobiliarias allá? Estuve con Ricardo Rubio, Richo Rubio, que es el agente inmobiliario, que lo entrevisté para un artículo, y antes estuve viendo un lugar que no voy a contar nada para que Richo nadie Rubio, que es el gran agente inmobiliario del Bolsón, hippie viejo, de ahí. Nacido y criado cerca de Bolsón, y que me cuenta, me decía cosas espectaculares. Por ejemplo, me decía, está acá, tenés el Jesucristo por 3 días. ¿Y qué es el Jesucristo por 3 días? Y el porteño que viene, y el primer día, aguante los indígenas, matemos a todos los que contaminan. Y al tercer día, pero estos mapuches son unos truchos, es que no, yo me quiero poner mi super casa, ¿cómo? Que baño natural, ¿qué me estás hablando? Dame un edificio, o sea, que se dan vuelta a los tres días, ¿no? Porque hay un montón de gente que me contaba que por seguridad se va a vivir al sur. Porque por seguridad. ¿Cómo por seguridad? ¿Para que no les roben? Para que no les roben. Y después se embola. Para que no les pase nada. Él me decía, vienen acá para que no les pase nada. Y después, no les pasa nada. No les pasa absolutamente nada. Bueno, se aburren y se embolan y después se vuelven. Claro, no entender también cómo vivir en una dinámica distinta a la de acá, ¿no? Digamos, uno que vive en una ciudad grande, supongo que a todas las personas de las grandes ciudades le debe pasar, que es muy difícil... acomodarse realmente, o sea, es como acomodar una cosmovisión, no es solamente acostumbrarte a otros horarios. A mí me pasó, sin ir más lejos, en las vacaciones, yo me fui a un lugar muy tranquilo en Uruguay, un lugar que se llama Balizas, que quizás algún brocolero conoce, ahí cerca de Cabo Polonio, y estuve deprimido casi toda la semana. Es que no sabemos qué hacer cuando tenemos tiempo libre. Autocríticamente lo digo, no digo que es un problema de Balizas, es un problema mío. No, de mucha gente. No sabés qué hacer cuando no tenés nada para trabajar. Yo, si me sacás, me decís, bueno, toma, quedate un mes de vacaciones, y supongo que me las voy a ingeniar, pero muchísima gente no sabe qué hacer cuando tiene tiempo, porque está acostumbrado, y eso es una cosa muy de la ciudad, a distraerse. La ciudad lo que tiene es todo un sistema de distracción, el video, la peli, la música, los conciertos, todo. Siempre estás distrayéndote cuando no estás trabajando, te estás distrayendo. Bueno, al día que te dejan frente a frente con vos, con tu tiempo, vos solo, ¿qué haces? No se sabe divertir solo. Un limado lo llamo industria cultural, ni más ni menos que tratar de sacar algún beneficio, o tratar de transformar en un rédito económico tu tiempo libre. A mí, yo tengo la salvedad, no me pasó todavía, hace años que no me pego unas vacaciones de... Me encantaría irme 6 meses, ponerme de vacaciones a algún lugar. Me pego vacaciones cortas. Y en estas vacaciones cortas no me llevo a aburrir. Yo amo el tiempo al pedo. Amo levantarme y no tener nada que hacer en todo el día. Es decir, pero nada. O sea, vos estarías de acuerdo con Roberto, que dice acá, aguante el buen vivir. Absolutamente. Creo que es fascinante sentarte, tomar una birra bien helada, ir sirviéndotela a poquito, se termina, por ahí prenderte un pucho. Si no, irte a buscar otra birra, sino quedarte sentado ahí donde estás, mirando los pájaros, mirando las flores. Y el tiempo al pedo es fabuloso, te enriquece. Así, nosotros, es una forma de cargarte de energía, casi, el no hacer nada. No estamos acostumbrados a no hacer. Hay como una cuestión implícita que llevamos dentro del hacer. Hay que hacer algo. No importa, tenés 2 segundos, algo hay que hacer con esos 2 segundos. Estamos acostumbrados al no hacer. Supongo que muchos brocoleros deben haber tenido esa transición, porque no todo el mundo que vive en Catamarca o que vive en El Bolsón o que vive en Bariloche siempre vive ahí. Hay mucha gente que se ha movido, digamos, de distintos lugares más urbanos del país, se ha movido a esas, ciudades, pueblos, etcétera. ¿Cuál es la onda? Porque es una transición que a mí personalmente me genera como cierta admiración. Una persona que puede pasar de un universo a otro, pues es casi como una teletransportación, ¿entendés? Porque pasás a otro orden. Y por otra parte, una cosa que me llamó la atención, estando fuera en Uruguay, que es acá nomás, ¿no? O sea, tampoco es que Uruguay esté tan lejos, me pasó ver los noticieros argentinos y darme cuenta de la enorme ninguneo que hay de lo que pasa en el resto del país. ¿No? Como que los problemas son, ¿qué lo parió el tráfico? ¿Qué lo parió el subte? ¿Qué lo parió Macri? Digo, ¿qué onda con las noticias, digamos, a nivel federal? O sea, realmente, y lo estuve pensando sobre todo en estos días, lo sentí mucho, de ver que no hay, es muy difícil conseguir noticias de otros lugares del país que no sean metiéndote en un diario en internet del resto del país. O sea, es un poco, digamos, de hecho para nosotros es un problema, porque hacemos un programa con espíritu federal, y es a veces muy jodido entender qué está pasando en este momento, no sé, en La Rioja. Sí. ¿Sí? ¿Qué onda? Sí. ¿No? Porque hay una concentración, siempre, a mi criterio, yo lo sostengo de hace tiempo, la concentración de la información en los medios no está solo por la cantidad o por los pocos medios que existen, o sea, esta cuestión del monopolio mediático, no está dada solo por los pocos medios que hay para transmitir una información, porque de hecho es variado, y de hecho hasta el Twitter, todas las redes sociales han multiplicado no solo el flujo de información, sino la tribuna que existe sobre determinados temas. Hoy pasa un tema y tenés opiniones, es lo que más sobra sobre determinados, análisis es lo que más sobra determinados temas. Pero lo preocupante para mí de la concentración de la información es la producción de esa información. ¿Quién hace que algo que ocurrió se transforme en noticia? Uh-huh. Si vos tenés controladas las agencias de noticias de todo el país, que las agencias de noticias son un mono en una casita, en un pueblo, y él es el que decide qué es noticia, qué es lo que manda para Clarín, porque la mayoría de las agencias de noticias son de Clarín, qué manda a la central de Clarín para que se transforme en noticia. Después eso se transforma en noticia y todos opinamos. Pero el problema es que si son pocos los canales que hacen surgir esa noticia, van a ser pocos los fenómenos. Y vamos a quedarnos solo con los fenómenos que... Ejemplo, a Clarín le interesa el interior del país. Por ejemplo, minería, cielo abierto. Minería, cielo abierto, casi que sabemos hasta qué pedo se está echando el manifestante en Famatina en este momento, uh-huh. pero porque le conviene a Clarín. Exacto. El resto de las cuestiones que ocurren a lo largo y ancho de un país enorme, el segundo país más grande de América del Sur después de Brasil, vaya y paz. Bien, nosotros, independientemente de trabajar en un medio que se está haciendo de abajo y demás, ya estamos empezando a tener apoyos. ¿Se acuerdan que, no sé, debe haber todos los over 30, todos los que tienen más de 30, incluso un poquito menos, se tienen que acordar del programa que todavía tiene Mariano Grondona en Canal 26, que es el programa Hora Clave, que durante muchísimos años lo tuvo en televisión de aire? Y había un momento que yo cuando era chico nunca lo terminaba de entender, que era exactamente que aparecía una placa que decía auspician Hora Clave y mandaban un listado de gente que come carne humana, ¿no? Con la musiquita de fondo. Exactamente, con la música de la misión, ¿no? Bueno, ahora nosotros podemos darnos el gusto de decir auspician el brócoli, ¿sí? Porque afortunadamente hay gente que ha querido bancarnos, no solo no es una cuestión económica, esto se tiene que entender también como lo que es una cuestión que trasciende lo económico y tiene que ver con la confianza en que hay ciertas cosas que se tienen que decir, ¿no? Y bueno, ellos son, y para que vean lo amateur que somos en estos términos y lo poco económico que es este vínculo, lo voy a leer tal cual lo tengo, ¿sí? K. Yapuré, que es... ¿cómo se dice correctamente? Kayapur. Kayapur, ¿sí? Porque yo parezco, yo le doy la versión guaraní, Kayapuré. Bueno, dice, está creciendo buena medicina, hacer crecer buena medicina es fácil, dice, ropa temática canábica, yo no lo sabía, ¿sí? Y está en el Bolsón, en la calle José Hernández, 3220, el local, esto me mató, el local de Eugenio. Nada, era local, el local de Eugenio. Vayan al local de Eugenio a buscar ropa con temática canábica si viven en el Bolsón, en José Hernández al 3220. Y también en la ciudad de Buenos Aires, en Gurruchaga, 1287 y Maravia, 1220. Les prometo que la próxima vez esto va a tener un separador y no me van a tener que aguantar a mí. Después tiene una página de internet que es www.kyapure.com.ar. Y después el espacio de ropa de diseño Growing, se dice, un nuevo espacio para el diseño local, creaciones propias, representante exclusivo de marcas como Kia, Insignson, Apología. Y esto está en José Hernández 3220 y también es la misma galería de donde está el local de Eugenio que tiene Kayapur. No sé si nos entendemos, estamos todos cerca. Bien, Ruchansky, ¿la pizza? Está caminando, casi se nos quema. Bueno, imagínense casi, que casi se nos quema. Después de esta declaración, lo único que podemos hacer es poner un poco de música. Ya volvemos, amigos. have sacrificed their blood for the unity of all nations, for the unity of all mankind. Homeward we go is victory. Homeward we go. Homeward we go is victory. Homeward we go. For our dead and brave brothers, they have sacrificed their blood for the unity of all nations, for the unity of all Zarpaste por el regreso con la música. ¿Qué estamos escuchando más o menos, así en líneas generales? Estamos escuchando Evo Taylor, un ganés. Es una compilación que abarca los 70. Ganés, que es de Ghana. Ganés de Ghana, exacto, músico de Ghana, que abarca los 70. Y no ha grabado mucho. Hay dos discos de él conocidos que no son, digamos, son discos más que nada, más que grabados. Recuperados. Uh-huh. Es muy interesante y tiene mucha variedad, además de esta onda afrobeat y highlife. Highlife es un género que todavía no hemos trabajado mucho, pero porque no tengo tanto material, pero en un momento lo vamos a escuchar, y es un género africano muy interesante. Afrobeat es casi todo lo que escuchamos de músicos africanos en el brócoli hasta acá, es afrobeat, como en línea general. Sí, hemos escuchado afrobeat y alguna cosa de highlife mezclada hubo también. Bien. Ahora está poniendo medio de moda, ya hay como cuatro bandas de afrobeat acá, y qué sé yo. Vean que el brócoli ha pasado esto. El segundo o tercer tema, el músico que pasamos acá fue Fela Kuti, cuando todavía no aparecía. Exacto, de hecho, la cortina, el tema de apertura. Tiene un sampleo de Fela Kuti. La trompetita esa son de Fela Kuti. Saxofonista Fela, pero sí. Es trompetita. Es trompetita, no te convienta. A ver, está bien, venimos arriba con la música, buenísimo. Venimos arriba con la apertura, buenísimo. Nos reencontramos con los oyentes, buenísimo. Viajamos en el verano muchos, buenísimo. Otro descansado, buenísimo. Ahora un montón de gente tuvo problemas y fue malísimo. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó este verano? Que es un verano. A ver, expliquemos un poco cómo. Situación. Me iba a ir a lo de mi viejo, Mar de las Pampas. Mi viejo vive en la cabaña. Y en medio del bosque. Mar de las Pampas es en la costa atlántica de Argentina, a ver, unos 100 kilómetros antes de Mar del Plata. Bien. Una ciudad desde Buenos Aires, bajando para Mar del Plata, 100 kilómetros antes de llegar a Mar del Plata. Una ciudad costera que, a ver, se construyó en un lugar donde solo había médanos, donde un loco fue y plantó unos árboles, después de plantarlos en Villa Gesell, ahí nomás. Es la ciudad que le sigue a Villa Gesell. Bien. Bien, vos vas a Villa Gesell. De hecho, para ir a Mar de las Pampas no tiene terminal. Podés ir a la terminal de Gesell. Y desde Gesell te tomas algo que en un bonde en 10 minutos estás en... Es una slow city. Es una slow city, exactamente. Como muy tranquilo. No puedes manejar a más de 20 kilómetros por hora, todos están muy tranquilos. Mucha gente que dejó la ciudad y se fue a vivir ahí. Bueno, mi viejo fue uno de ellos. La cuestión es que me iba a ir a, de hecho me fui a tomar unos días de descanso a su cabaña, y previamente una amiga agarró y se le ocurrió una idea muy original: voy a festejar mi cumpleaños en la costa. Se alquiló una casita en Santa Teresita, hermosa ciudad costera Santa Teresita. Santa Teresita es una de las primeras ciudades costeras, después de la península de San Borbón, después de la bahía de San Borbón, la de las primeras ciudades que viene costera, después de San Clemente, Mar del Tuyo, es Santa Teresita. Bien. Y dije, me enganchó justo. Dije, voy a Santa Teresita, paso el fin de semana de cumpleaños de mi amiga ahí, y después me voy para lo de mi viejo Mar de las Pampas. Bien, dicho y hecho, fui a Santa Teresita. Y ya la primera sensación cuando llegué a Santa Teresita era un poco extraño. Bajo en la terminal, me llevé ¿cuánto? Un 25 para pasar. 25. Unos 10 días más o menos. Llego a la terminal de Santa Teresita, 4 o 5 señores vestidos casi de tortugas ninja, obviamente con el uniforme de la bonaerense. Los famosos ninja toros. Un par de perritos, un par de ovejeros. Me bajo en la terminal, yo ahí un poco transpirando. Paso por estos señores, no paso naranja, estoy 2 días ahí. Y la cuestión es que para ir a Mar de las Pampas, no puedo ir directo como vas de Buenos Aires por una ruta de adentro, para no hacerla complicada, que cae casi en Villa Gesell. Si vos ya estás en la costa, sí, tenés que tomarte un micro que vaya todo bordeando la costa hasta, como quería ir yo, hasta Villa Gesell / Mar de las Pampas. Bien. La cuestión es que este micro, obviamente, no hace viajes directos desde la primera ciudad hasta la que vos quieras ir. Es un micro que va haciendo parada en todos. Lechero. Famoso lechero. Hay lecheros en todos lados. Hay lechero. El lechero de Córdoba, el lechero de Santa Fe. Hay lecheros en la costa atlántica. La cuestión es que este lechero, yo no me había avivado en ningún momento. Yo saqué los pasajes, dije, qué bien que coordiné todo. Fiesta de cumpleaños, después engancho, estoy justo en la fecha para irme a lo de mi viejo. Y la cuestión es que el micro se le ocurre, porque tenía planificado entrar una por una en las ciudades costeras. Así que, si bien pasé por 2 playas este verano en 10 días, nada más, Santa Teresita y Mar de las Pampas, tuve la oportunidad de hacer una visita fugaz a todas las ciudades de la costa atlántica, desde Santa Teresita hasta Villa Gesell. Así descubrí que Castel es un precioso lugar donde me quiero radicar. Muchachos. Con un lechero. Entre 5 y 8 polis en cada una de las terminales, con entre 1 y 3 canes, al menos a la hora en la que me tocó viajar a mí. Entonces, cada vez que entraba el micro, era una situación de empezar a transpirar, a decir, bueno, ¿y acá qué hacemos? Zafás de una, te metes en otra y van a subir seguro. Y si no pasas esa, pasas a la otra y van a entrar seguro. Bueno, no la voy a hacer larga. Tuve la suerte, en definitiva, de llegar intacto a Villa Gesell. No se me ocurrió mejor idea arriba. Si alguno tiene una idea mejor, que la mande, porque me va a servir para el próximo viaje. Yo agarré y dije, ¿qué hago con el faso acá arriba? Ya me quedaba menos en 22, pero ¿qué hago con el faso acá arriba? No me iba a poner, tenía una señora al lado, no me iba a poner a hacer cuestiones extrañas. Yo lo llevaba re tranquilo, suelto dentro del bolso. Y agarré y dije, lo meto, me saqué las zapatillas. Tenía un olor a pata nivel 7, 6. Importante. De esos, de vacaciones. De vacaciones, exactamente. Y metí el facito dentro de la zapatilla, como diciendo, bueno, viene el perro, como mucho lo puedo despistar con el olor a pata. Como decía, en definitiva, al final fue feliz. No terminó subiendo a ningún oficial al micro, ni siquiera ningún perro tampoco. Pero no me pasó en muchos años, hijo, que fui muchos años a la costa atlántica, fui muchos años a Villa Gesell, una ciudad joven por excelencia, donde obviamente ya no había 3 polis, había 10 polis en Villa Gesell, había 3 perros, 4 perros en Villa Gesell. Nunca me pasó de ver tanta policía en las terminales de la costa atlántica. Bueno, en el operativo Sol, cuando que es eso algo, digamos, esto está en el marco del operativo Sol. ¿Qué es el operativo Sol? Para el que no veranea en la costa atlántica, el operativo Sol es un viejísimo operativo. Yo cuando en un momento... Antes se llamaba Sol sin drogas. Pero en el medio... Pero ahora quedó Sol. El operativo Sol es de los años 70. O sea, el operativo Sol empieza en los años 70, pero era un operativo de tipo vial. Esencialmente vial, y mandaban, obviamente, efectivos policiales de la policía bonaerense a distintos bañeros, pero no era gran cosa. Después, obviamente, y esto es muy interesante lo que mencionas vos, en los 90, ¿sí?, posterior a la sanción de la actual ley, se instaura el operativo Sol y le agregan el sin drogas, ¿sí? En el cual, entre otros, participó Maradona. Maradona. En la misma época en la que se desfederalizan los delitos de relacionados con drogas en la provincia de Buenos Aires, que fue la forma en la que la justicia provincial, porque es un delito federal, la justicia provincial entró, que si lo leemos de otra forma, en la que la bonaerense entró en el negocio de las drogas. Bien. Sí, y ahora vamos a hablar un poco. Fueron los años de endurecimiento que vivimos en todo el país. En todo sentido. Sí, en todo sentido, sí. Endurecimiento en todo sentido. Altísimo endurecimiento. Ya hablaremos después, más tarde, de los números de la CIFE. Somos segundos finales, de cocaína. Finales de los 90. Año 97-98, el operativo Sol sin drogas. Exactamente. Bueno, plena época de Fleco y Males, y en la bolsa de los caídos, ¿qué hay? ¿Hubo narcotraficantes? Primero, criminales. Antes de meter gente en cana, Scioli presenta, bueno, su ministro de seguridad es tremendo, pero para que entendamos, uno de los candidatos a 2015 de Scioli, eso lo tenemos que tener todos muy claro, uno de los lineamientos, o uno de los principales lineamientos del operativo Sol, ahora ya no más sin drogas, sino ahora es de nuevo operativo Sol. Bien. ¿Sí? Scioli dice que su preocupación es acercar a las familias a los efectivos policiales. Él quiere que las familias, no, vos vas con tu familia y te acerques al efectivo. Policía de proximidad, le dicen ahora. ¿Sí? ¿Pero para qué, por ejemplo? Para que lo conozca. ¿Dónde está la churrería? Para que hable de él, para que diga, che, ¿dónde puedo comprar cubanitos? Bien. Y el tipo te diga, cubanito allá, pirulines allá. Para que no les tengas miedo. Exactamente. Acercamiento, cosa difícil, pero bueno. Acercamiento a los efectivos. Y dijo lo siguiente: donde haya un turista y trabajo, queremos vacaciones felices, en paz, seguras y en familia. De nuevo, perdón. Repito, parece bíblico. Esto es como si entraras a una iglesia, imagínense el órgano. Donde haya un turista y trabajo, y queremos vacaciones felices, en paz, seguras y en familia. Donde hay turista, hay trabajo. Donde hay turista, hay trabajo. Esas máximas que nunca terminan bien de entender. Bueno, vamos a analizar más adelante esa frase. Bien. Les digo. Visto del lado policial, ¿no? Siete. Totalmente. ¿Dónde hay turista? ¿Dónde hay turista? Hay trabajo. Bueno, de hecho mandó 7.500 polis, 600 patrulleros y destinó 25 comisarías al operativo Sol. ¿Cuántos perros? No hay, no tiro la cifra. No dice la cantidad, no dice la cantidad de dogs, de canes que puso, pero en líneas generales lo interesante es que rápidamente, casi automáticamente, se evidenció que la naturaleza del operativo Sol sigue siendo el mismo operativo Sol que fue cuando era Sol sin drogas, porque básicamente dice, al menos dos parejas fueron detenidas en la ruta por trasladar marihuana a la costa atlántica. Un joven de 19 años fue apresado por hacer delivery, pero lo más jugoso está en las terminales de micros, donde, por ejemplo, en San Bernardo 10 personas fueron detenidas por poseer cantidades insignificantes de faso. ¿Sí? Pero mientras contamos esto, están parando allá en el local de Chalamán, están pasando un duro de Omar. ¿Qué placa de crónica? ¿Qué placa? Allá en el local de Chalamán, ahora en Canal 9. Hay que decirlo, ahí van a ver algunas caras conocidas de la revista THC que fueron a pongan postrar. Por favor, crónica. Está en Canal 9, es el resumen duro de Omar. En breve, ¿cómo es que dice la placa que ponen? En breve las imágenes, bueno, ahora en breve los testimonios. Olé. Pulpo es una persona que tiene, para que vean, es una persona que tiene un grow shop, o sea, tiendas dedicadas a vender cosas alrededor del cultivo o del... Bueno, de la tema, no venden marihuana, no venden semillas. La realidad nos lo impuso, ¿no? Nos impuso hablar del último caído que hubo en el verano. Después de todos los caídos que hubo, este es el último caído del verano. Todos los caídos del verano, a ver qué posta, cosa seria, porque no teníamos las cifras. Incluyeron mínimo lo que nosotros registramos hasta el 20 de enero, fue más o menos. Había casi 30 personas, solo las que informó la policía bonaerense, detenidas siempre por tener pocas cantidades, ya sea de marihuana o de LSD, que apareció también. Eso es una de las cosas que me parece muy importante, como puntualizar. Siempre el beneficio de la duda, ¿no? Yo pienso que a veces hay que ponerse del otro lado del mostrador y decir, bueno, a ver, ponete vos en funcionario, ¿qué haces en el verano? ¿No? Ponete en funcionario. Con la política criminal que tiene este gobierno, que está vetando, o sea, la vista que le voy encontrando a la ministra Nilda Garré, con todo respeto. O sea, la política criminal no es perseguir consumidores. Eso está claro desde que Aníbal Fernández lo dijo hace 4 años. Que no cambiará la ley es otra cosa. Pero vos, la política criminal en la policía es una educación, es algo que vos guiás. Entonces, un perro siempre va a oler droga. Entonces, en algún punto, sí, por ley está prohibido el tráfico. Tenés que tener un perro que huela si alguien lleva 5. 5, 10 kilos de cocaína en un tren. Digo, respetando, en el sentido de que eso todavía no se trabajó, digamos, ¿no? La cocaína sigue siendo ilegal, punto. Lo que nosotros estamos trabajando hoy es que el consumo para personal, sea de cocaína o de marihuana o de otras drogas, de todas las drogas, no sea penado. Eso puede ser política, eso debería ser política dentro de la policía. Si esto estuviera bien hecho, este operativo sirve, en todo caso, para la trata. Hoy, en muchas terminales, y este año viajé mucho y vi muchas terminales cuando anduve, hay carteles sobre alertando a las mujeres, principalmente, que se fijen qué tipo de trabajos van a haber, sobre todo en los pueblos, porque van a ver, o sea, siempre la trata empieza con engaño. Y todo, y eso es el trabajo de la policía. Bueno, no nos olvidemos que el tema de drogas, el trabajo de la policía, persiguiendo la trata, a ver, la trata es uno de los trabajos de la policía. La policía, si hay algo que tiene bajo su organización exclusiva, al menos en Argentina, es la trata, la venta de drogas, la venta de autopartes y toda la policía del país. Entonces, al igual que el tema de drogas, la trata, si hay algo que tiene parecido, es que los enfrentás a un negocio del cual participan ellos. Digo, es como poner al zorro a cuidar a la gallina. Bueno, digo, entonces, sí, por un lado, ahora, por el otro lado del mostrador, algo tenés que hacer los veranos. O sea, se genera mucho movimiento, se roban valijas. Es el verano, también viajan los chorros. Pero digo, vos fijate que es curioso. Ese fenómeno, eso que vos le pedís a Garré, yo creo que se empezó a dar una orden dentro del Ministerio de Seguridad, lo que son algunas de las fuerzas policiales, y de hecho, si vos corroborás, casi no hubo allanamientos en Capital Federal en el último año por cultivo de cannabis, por denuncia vecina. Después, si se encontraron plantas por otra razón, también terminaban allanamientos, pero no había allanamientos. Ya, ya la desestima la propia Policía Federal. Ahora, la policía bonaerense tiene casi un modus operandi, una organización y una jefatura política propia. Digo, y una jefatura política propia que se diferencia muchísimo del gobierno nacional. Digo, si hay algo que diferencia al gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional, porque digamos que en política económica mucho no se diferencian, en política social tampoco mucho se diferencian, si hay algo que lo diferencia es la política de seguridad. Y es uno de los temas claves, va a ser uno de los temas claves para este año, el tema de la reforma en la política de seguridad, de la sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se están empezando a conversar nuevas formas, nuevos tipos de policía. Hay algunos proyectos. Marcelo Saín, ex jefe de la Policía de Seguridad. Tenemos una mujer especializada en penitenciaría. Están luchando por eso. Se está hablando de una policía comunal organizada puntualmente en cada una de las intendencias, que ya está generando problemas, porque obviamente las intendencias tampoco son nenes de pañal. Se está hablando de una policía jurídica, una policía que se ocupe específicamente de hacer allanamiento, de hacer actividades a los cuales para los cuales no tenga que convocar necesariamente una fuerza que claramente hoy participa de esos delitos. Entonces, prestenle atención, muchísima atención este año al debate que se va a dar en torno al tema de las fuerzas de seguridad. Creo yo que es uno de los debates claves de este año, sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en las fuerzas policiales provinciales del interior del país, que son tremendas. Volvemos con lo que vos decís, no nos llegan las noticias acá todos los días. Exactamente. Por ahí, acá nos llegan las noticias de la policía bonaerense. Acá nos llegan tenés noticias. A la policía de Córdoba, tenés a la policía de Santa Fe. Mire, por ejemplo, ¿sí? Acá, primero, un servicio de un consejo de amigo de Leo Matarazo, que dice: yo cuando viajo pongo las piedras adentro de un coso de shampoo para que no la vuelan ni los perros. Coso de shampoo, bien, una recomendación, gracias Leo. Y Matías, que está con sus amigos morfando un asado y mandó una foto de sus niñas en plena chaí, por salir al ruedo, dice: a mí me paró gendarmería yendo al Bolsón en el Paso del Manso, donde transpiré como loco, tenía faso y pepa, pero descarté en el bondi y no subieron al rope, y en Misiones siempre te dicen paran al azar. Y dice: bajaron 6 personas con rastas y 2 rolingas. Re al azar, ¿no? Es decir, la gente lo sabe. A mí lo que me parece más elocuente de todo esto es que la gente sabe que esto está pasando. Es control social. La del shampoo, ¿cómo se llama el compañero? Leo, ¿me podés aclarar un poquito más acerca de cómo? Porque personalmente tuve una experiencia un poco difícil con meterlo en el shampoo. Insisto, que no hay que decir estas cosas al aire porque está buchoneando. Hace unos 10 años con un compañero viajamos. Las decís y las quemamos. Mañana hay un Rottweiler buscando crema enjuague. No, pero ese no solo es el peligro, sino nosotros, yo viajé en avión hace 10 años más o menos a Europa, íbamos con un amigo y al compañero, no vamos a decir quién es, familiar de alguien cercano de acá, No se le ocurrió mejor idea que guardar el faso en el shampoo. Ahora, ¿qué se olvidó? Que el shampoo iba dentro de una valija que a su vez iba dentro de un sector del avión que no está presurizado. Presurizado me refiero a que no está aislado de la presión que existe, mucho mayor o menor, no sé cuál es la diferencia, cuando subís bastante en la altura. En definitiva, ¿qué fue lo que pasó? Se explotó el faso dentro del shampoo. ¿Vos sabés lo que fue fumar faso con olor a Plusbel? Que largaba burbujas hacia, largaba burbujas por la boca durante 15 días. Con lo cual, la de shampoo, buenísima. Pero un consejo acerca de cómo hacerlo con un poquito más de cuidado para los que viajan en avión, al menos. Bien, volviendo al tema de fumar, ¿verdad? Y de burbujas, etcétera, elementos. Digo, hablábamos de los caídos del verano, nos fuimos. La placa que vimos, fuera de joda, más allá de que nosotros vimos la placa de Crónica, y me decíamos, ¡ay, boludo, la placa de Crónica, lo del Chalamán! A ver, estuvimos ahí, pudimos ver lo que ocurrió, y más allá del chiste que hizo Crónica, como siempre, brillante en algunas cosas, incluso en su maldad, ¿no? En algún momento hablaremos con Rucci. Pero yo pienso que en algún punto la malicia poner Chalamán es el nombre de una canción. Totalmente. Chalamán es mucho más inofensivo que poner Traficante. Exactamente, es casi burlarse de la situación, ¿no? Se está burlando para mí de la policía, porque la van a llamar a Chalamán, ¿viste? Como que alguien ya conoce en el barrio. Quiero hacer una aportación antes que toquemos este tema. Una cortita sobre la bonaerense. Le vamos a pedir a los oyentes. Y me guío por una frase del activismo que siempre me gustó, que es vigilemos a la policía. Este año vigilemos a la bonaerense. Sí. Y de en adelante vigilemos a la bonaerense. Porque realmente toda esta propuesta de fragmentación es una propuesta interesante, fuerte, difícil de aplicar, etcétera. Pero es como muy importante porque se trata de desarmar todo un cuerpo. Que una criminalidad asumida, compleja, enorme, digamos. Entonces, yo te agrego, hay que vigilar. Realmente este año nos vamos a... Yo te agrego no solo a la bonaerense, sino a las policías provinciales del interior del país. No, la policía de Córdoba, no le digo en su prontuario, no le saca muchas más chipas a la bonaerense. La policía de Santa Fe no le saca muchas más chipas. Pero hablamos del primer distrito electoral. Estamos hablando en este momento, digamos, lo del local del Chalamán. Digo, veamos cómo también se desarman las fuerzas policiales y a dónde van a parar los efectivos policiales de una fuerza, ¿sí? Los efectivos que quedan ahí medio como boyando, porque muy, digamos, aquellos que no se los desafecta quedan boyando en una nube administrativa y quizás terminan haciendo un pasaje a otra fuerza, como es el caso de la Policía Metropolitana, que fue la que realizó el allanamiento del que estamos hablando, este local del Chalamán, ¿sí? Que es el local Pulpo, un conocido local de parafernalia canábica. Perdón, retomo tu punto. Muy buen punto el tema de la Policía Metropolitana, que es una policía nueva formada por el macrismo. Ese es un gran punto de este allanamiento, claro, es la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana, acá por ejemplo, Roberto dice, hay que modificar las currículas de las escuelas de policía. La gran pregunta es, loco, es una policía que tiene 4 años de antigüedad menos. Mirá cómo empezó. Sí, exacto. Una policía creada en el regreso a la democracia que no solamente reproduce los vicios de las policías, tanto federal como bonaerense, como cualquier otra policía provincial, sino que además, ¿sí?, por esta particularidad de que es una policía creada en democracia, entre comillas, porque el gobierno de Macri no puede suponer un montón de cosas, pero se votó, sí, todo el mundo votó la Policía Metropolitana en la ciudad de Buenos Aires. O sea, empeora los métodos que son los históricos y frente a los cuales nosotros nos quejamos. El allanamiento fue vergonzoso. La policía nos apuró. Nosotros estábamos trabajando, haciendo nuestro laburo, tratando de recabar datos, de entender qué era lo que estaba pasando, y la policía directamente nos apuró. Un allanamiento para darle contexto. O sea, trabajando como periodista. Trabajando como periodista, un uniformado, ningún uniformado. Escuchen esto a los que dicen que las policías provinciales no, porque siempre Buenos Aires a veces se jacta de ser el distrito, ¿no? La civilización. Sí. Ahora, cualquiera que tenga una policía provincial a mano o gendarmería, con los que ahora nosotros les vamos a contar, digamos, va a decir, bueno, estamos hablando de lo mismo. 30 agentes, todos contados por nosotros, ninguno, primero 30, 30 sí, para no, el no, pibe. Tremendo. Seis patrulleros, sí. un camión de la Guardia de Infantería, es decir, estos que de la Metropolitana. De la Metropolitana, toda la Metropolitana, de estos que se visten con casco y demás. Los antimotines, estamos hablando de alrededor de 30 efectivos de policía contados. Un despliegue, amigos, ninguno. Absolutamente ninguno estaba identificado. La escena de los 30 policías, escena, ninguno tenía identificación. La escena, de hecho, era... A ver, el local de Pulpo es el primer grow shop de Argentina. El primer tipo fue Pulpa, que hace 10 años casi decidió en Villa Crespo ponerse el primer local donde se vendía parafernalia, se sigue vendiendo, de hecho, parafernalia, artículos para el cultivo, etc. A ese primer local decidió ir sin mirar mucho acerca de qué es lo que realmente se hacía adentro. Sí, tenemos entendido que mandó a algunas personas de civil a tratar de ver la policía si metropolitana algo, en la parte de investigación. María Romilda Servini de Cubría. Ella autorizó el allanamiento. No solo lo autorizó, sino que fue la que ordenó, la que siguió la investigación y la que, vaya uno a saber con qué pruebas, María Romilda Servini de Cubría, juzgado federal número uno, una de las juezas federales más antiguas de las que hoy están integrando tremendo escalafón judicial en Argentina. Jueza electoral, por ejemplo. Jueza electoral, sí. O sea, si ustedes, perdón, solo una cosa quiero decir, que es mi sensación, y te devuelvo el tema con Servini de Cubría, como una sensación, es una mina que yo... A cualquiera que le dicen Servini de Cubría le vienen a la mente causas complicadísimas, hechos realmente, digamos, rotulantes. Y intervino en el allanamiento de un grow shop. No lo intervino, a ver si entendí. Lo ordenó. Siguió, lo investigó y mandó a la gente. Y digo, la escena cuando uno llegaba, vos la podés describir muchísimo mejor que yo, era un tipo secuestrado dentro de un local, con personas de civil paradas en la puerta que no dejaban entrar a nadie. Nadie sabía qué ocurría adentro. Es decir, lo tenían técnicamente secuestrado. Y lo peor es que al momento en el que llega la abogada de Pulpo a decir, por favor, déjeme pasar para ver qué está ocurriendo acá adentro, le niegan la entrada al allanamiento. A la abogada de Pulpo. O sea, que ni siquiera pudo ver qué era lo que estaba pasando adentro del allanamiento. Digo, tranquilamente le podían haber metido algo, por ejemplo, le podían haber plantado pruebas, por ejemplo, o hacer alguna de las 20.000 patrañas a través de las cuales sustenta su negocio la policía, y nadie puede estar ahí para vigilarlo. Les voy a hacer algunos apuntes, que acá hay calentura, se nota, ¿no? Hay calentura. Y... ustedes estuvieron ahí, me están diciendo que la policía te patoteó, yo no estuve ahí. No lo digo por una cuestión, no quiero con esto sonar que le estoy corriendo el cuerpo a la discusión, pero no lo digo por una cuestión personal, lo digo por una cuestión ciudadana. Es decir, es vergonzoso que un policía te apure. O sea, en lo personal, qué sé yo, nada, un tipo de mierda. Punto. Ahora, desde lo ciudadano, es una aberración que un tipo con un arma sin identificación te apure. Pero discúlpame, ¿puedes decir, soy de la revista THC, te puedo preguntar tal cosa? ¿Así? ¿Te identificabas como trabajador de prensa? Hubo un par de comentarios y sí, yo me identifiqué como trabajador de prensa. Bueno, quiero hacer algunos apuntes. Vengo siguiendo la Metropolitana desde su creación bastante, ¿no? Me estoy especializando en el tema ni nada, pero lo sigo. Y lo sigo porque también doy noticias de la Metropolitana. La Metropolitana es una falta que empezó sin investigaciones, ¿no? Y los delitos complejos en este país los investiga la Policía Federal, eso es la verdad. Ellos fueron ganando funciones, pero en ningún momento les daba para tener una brigada. Bien, cuando montaron una brigada, yo escribí los primeros casos de descubrimiento de esta brigada. Un caso interesante, caso de pedofilia, ¿no? Por internet, digamos, ¿no? De pornografía sobre pedofilia. ¿Y cómo lo descubrieron? Por internet. Otro caso, y ahí ya empezaron a embarrar, es, recuerdan que hemos hablado acá de las chicas que hacen estas pastillas para abortar. Habían encontrado una farmacia que las vendía, una farmacia de la gente pobre, que vive cerca de construcción, que viaja, va y viene, fueron y le montaron un allanamiento. Y ahí yo dije, ¿pero qué onda? ¿Estos pibes trabajan o miran internet? ¿Estos pibes están en la calle o qué? O sea, ellos tienen una posición en la cual no tienen delitos grandes, o no se les ocurre, no tienen una agenda, no van en el trabajo esclavo, no van a buscar los talleres de textiles en Bajo Flores, en Flores, no van a eso. Miran internet, ven y dicen grow shop, cannabis, y se meten ahí. Y es un delito que están tratando de tener, alguna atribución ya tienen, pero sobre delitos menores. Entonces, en algún punto, no tienen nada que hacer. Cuando vos ves ese tipo de allanamiento periodísticamente, bueno, lo pensás como, estos pibes no tienen nada que hacer. Un grito que se escuchaba mucho durante el allanamiento de parte de la gente era, anda a cuidarme el subte, por favor. Por eso, digo, y el despliegue, si hay una inteligencia previa, ¿qué es lo que demuestra el despliegue? Que no hay inteligencia previa. Vos no puedes hacer un despliegue de 30 personas cuando sabes que en el local no hay más de 2, 3, 4, 5. Teóricamente piensa que fabrican estupefacientes y tienen armas. El despliegue, fabrican ahí, el despliegue, o sea, se les dio a ellos cuando se les fue de la mano la situación. Cuando vieron que en una hora y media, gracias a las redes sociales, se juntaron más de 150 personas en la puerta del local, que, a ver, si nadie daba explicaciones y si nadie se identificaba, iban a terminar entrando a la fuerza. De hecho, se produjo un forcejeo importante, hubo empujones de parte de la policía a el padre de Pulpo, por ejemplo, un tipo de 70 años. Perdón, fue la policía federal, porque habían llamado a la policía federal. No. Perdón, esto me resultó muy gracioso porque es como... Alguien me llamó para avisarme, vos me llamaste, creo, vas a algo, y me dijiste, ¿sabes qué? Sí, están en un operativo. Sí, sí, llamamos a la federal como diciendo, che, estos pibes de la... ¿Ves a los pibes de la metropolitana haciendo cualquiera y tenés que llamar a la policía federal? Sí. Porque decir, che, en un momento llamé de la policía, curiosa, vos policía, claro, me llevaste a esta policía. Llegó la federal, en un momento de mucha calentura. Estamos emocionados. Para con la policía metropolitana, estaba ya llenando. En un momento llega la federal, en un momento de mucha calentura con la policía, con la cual tranquilamente los podían haber mandado a cagar a la federal. Y el recibimiento de la federal fue casi como si recibieran a tu papá. Fue, por favor, vení a cuidarme de estas bestias. Llega una institución centenaria, ¿no? Que hace 100 años que nos caga, pero sabemos quiénes son, por lo menos, ¿no? Porque esa fue la situación, ¿eh? Como bien, uy, el tío Garca, ¿viste? Vino y te cagó el festival. Qué extremo, pero, que festeje la entrada de la policía federal. Claro, esa es una situación que calculo que... Eso me gustaría saberlo en distintos lugares del país. Si ocurre esta situación de superposición entre dos fuerzas, como ocurre en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que son particularmente dos policías, además de que está Gendarmería y está Prefectura. Bueno, digamos que estamos como... ocurre con la Policía Federal y la Bonaerense. Exacto, pero ese tipo de confusiones, ¿no? En fin... La policía federal los rescató. Quiero saber qué hizo la policía federal. La policía federal fue, levantó un par de actas y se retiró, digamos. ¿Actas sobre qué? Digamos, nosotros les exigimos la identificación de los policías que estaban adentro y teóricamente constataron que ellos eran ellos. Te quiero preguntar sobre la identificación. ¿La policía federal tenía identificación? Sí. O sea, vos sabías el nombre del Sánchez. Cuando lo veías. Sánchez. No recuerdo, la oficial Sánchez. A diferencia de la federal. Que dijiste la identificación es fuertísima. Porque si no, yo me pongo un disfraz de la policía metropolitana. Sí. Bueno, es que la denuncia a la federal, la denuncia hacia la CIA federal es eso: hay personas sin identificar con un disfraz de policías teniendo secuestrado a una persona adentro. En fin, lo que le pasó a Pulpo fue 5:05 de la tarde, le caen en este allanamiento. El allanamiento está ordenado por el artículo 5 de la ley de drogas, que habla básicamente de la prohibición de tener semillas, vender semillas y cultivar marihuana. En teoría le llegaron por una denuncia donde en teoría se estaba cultivando faso ahí para vender. Obviamente cayeron, no encontraron nada. Y la mejor prueba de que no encontraron nada fue que a las 11:30 de la noche, cuando se retiraron del local que dejaron clausurado, a Pulpa lo liberaron. Si hubiera habido una mínima, conociendo la ley de drogas, sabiendo cómo opera la ley de drogas, si hubiera habido una mínima prueba de lo que ocurrió, se lo tenían que haber llevado a Pulpa. ¿Cuál era la sospecha, la acusación? La acusación era de que en teoría Pulpa tenía semillas con las que producía marihuana que vendía a la gente con la que sostenía ese local, en teoría. ¿Pero en tenía semillas en ese local? Que las tenga o no, no sé. No, pero es totalmente abstracto. ¿Cómo decís? La acusación es que vos un día fumaste en tu casa. No tenía. Y te fuiste a bailar. O sea, es todo potencial. O sea, ellos decían, hay semillas él ahí. Él puede tener semillas es ilegal en Argentina, pero no el delito, por el que se lo seguía ahí era por vender esas semillas o vender marihuana, cosa que claramente él no hacía y no había pruebas para eso. E insisto, eso fue lo que desembocó en que lo dejen libre. Una reflexión para cerrar un poquito el tema. La otra vez en la conferencia que hicimos con Goga en el Radio nos me hizo una pregunta importante que me demoró unos segundos tratar de armar una respuesta, que fue, en definitiva, ¿qué es lo que hay que hacer para que la policía deje de hacer lo que está haciendo, al menos en el tema de drogas? ¿Basta con cambiar la ley de drogas? Mi respuesta fue, por un lado, discutir y poder cambiar esta ley de drogas nefasta, que es lo que hace que estos tipos puedan tener determinado margen de acción, es esencial para poder limitarles ese margen. Ahora, ¿eso va a bastar para que la policía deje de cometer los atropellos que comete en general y en el tema de drogas es uno de ellos? No. Por eso insisto con lo mismo, al igual que va a ser un año esencial este para discutir la ley de drogas, para cambiarles, para cortarles al menos uno de los negocios y uno de los lugares donde la policía usa su fuerza para poder no solo montar una empresa, sino violar los derechos humanos de la gente, a pesar de que va a ser un avance, va a ser un año muy importante, vuelvo e insisto con lo mismo, para hacer mucho hincapié en la discusión por la reforma de la fuerza de seguridad. Fuerzas de seguridad, policías en Argentina, que tienen una historia más que oscura, que luego de la dictadura lo que les otorgó a las fuerzas policiales en Argentina fue una independencia para poder perseguir el delito. Esta independencia para poder perseguir a los guerrilleros, a los rebeldes, a los insurgentes, llamémoslo como lo querramos llamar, esa vía libre que se les dio en la dictadura a las policías fue lo que posibilitó, fue el origen de la apropiación de la policía de negocios como la prostitución, la trata, la venta de drogas, la venta de autopartes, el juego clandestino, etcétera. Antes la policía no tenía control sobre eso, fue la dictadura, fue esa etapa más oscura de la historia argentina la que les dio ese poder. Ese poder es el que se está discutiendo hoy, al menos poder reformarlo. La reforma va a ser muy profunda, pero insisto, si hay una discusión que se viene paralela y sin duda después de la ley de drogas, va a ser reformar en Argentina de una vez por todas la bendita fuerza de seguridad. Hay que hacer un paréntesis en este enojura, iba a decir. Quiero mezclar las palabras calentura y enojo, enojura. Ya están cortando una pisita ahí al fondo de la cocina y hay un par de mensajes. Armada me pone esa manito de... Un par de mensajes deliciosos. Tenemos dos por el tema de la policía. Le preguntamos, mientras estábamos charlando, le preguntamos a los oyentes qué onda la policía por sus pagos. Y acá Leo por ahí, terrorista, dice: una vez me agarraron fumando solo en el furgón del Roca. Solo y repancho escuchando música y se aparecen ellos. Después de pequeña charla, tristemente deduje que me dejaron tranquilo por cara pálida, es decir, que lo dejaron tranquilo, o sea, que te dejan tranquilo, claro, te dejan tranquilo a veces porque sos un gil, pero fíjense que te terminan dejando tranquilo porque ellos deciden dejarte tranquilo, no porque deben dejarte tranquilo. El cazador abandona su presa. Exactamente, como que te muerde un poquito así cuando... ese no lo mato, lo devuelvo al mar. Y David Manzano... Es muy chiquito. Claro, te devuelvo al mar, ¿no? ¿Qué onda la policía por sus pagos? Y David dice: duros. Dice: la mayoría, por la actitud y el estado en el que se encuentran. ¿Sí? Bueno, de hecho, debemos decirlo, el señor con el que nos peleamos el otro día precisamente no estaba hablando. Solo digo eso. A pisear, amigos. Happen. Thank you. into life. Coletazos del tema de la policía, como para darle un cierre acá, varios brocoleros hacen no se cierra más el tema, es un tema muy grande realmente. Es enorme, enorme, pero quédense tranquilos que vamos a laburarlo a lo largo del año. Es uno de los temas que más nos preocupa, así que vamos a estar sobre él cual canes, pero buenos canes. Kevin dice con respecto a la policía de sus pagos, un chiquero, lo resume así. Matías dice Bahía Blanca es bastante bravo, es bastante facha la gorra acá, igual cambió para bien el último tiempo. Antes te paraban por cualquier cosa y encima te tratan como a un delincuente. Dice, bueno, se les debe haber cagado el negocio. Amílcar dice, cada secuencia es un ajite, pero son los antidrogas que son parte de la policía. Pegarte si te encuentran porrito agitándote para que digas dónde lo compras y ellos son los que habilitan la venta. Por suerte, nunca me encontraron. Qué bueno, Amílcar, que no te hayan encontrado. ¿Qué onda si le contesta a un amigo tuyo? Tremendo. Leandro dice, acá es una cagada. No recuerdo, Leandro, recordarnos de dónde sos, así le queda a la gente la data. Acá es una cagada. Se creen mejores que todos. Hace un par de años mataron a un pibe a palos y hace poco violaron a otros. Sin palabras. No se los podría llamar personas civilizadas. Bien, finalmente, perdón, el último que llegó es de Ignacio Carabal, el compañero de Rosario. Y el saludo, compañero, desde Rosario. Acá la lluvia pleno, las plantas felices, qué alegría, señor. Buenos humos para esta segunda temporada y mis únicas vacaciones fueron en Mendoza, con visita de Basalo. Es decir, Basalo fue a Mendoza, es verdad. Después contarás en otros programas cómo fue la rosca mendocina. La policía, dice Ignacio, unos verdugos a plena multa de tránsito y frenos en controles. De todas maneras, algunos frascos pasaron y cenizas fertilizaron las montañas de Tunuyán. Qué poético, coreano. Puedo dar fe que pasaron algunos frascos. Bien, abrazos, dice, y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, amigo Ignacio. Bueno, se nos está yendo el programa. Y antes de cerrar, quizás estaría bueno justificar un poco esto que decimos, ¿no? Porque nosotros abrimos el programa diciendo, bueno, muchachos, ya está, este es el año. Ustedes podrían decir, bueno, pero ¿hace cuánto tiempo dicen que ya está, que ya va a pasar? Bueno, es verdad que a veces... Perdón, la verdad, siempre, cada 2x3 estamos... parece que se calentó de nuevo. Exactamente. La sopita. Uno puede decir, agarrar la tesis... Nos ilusionamos, somos víctimas de... Del 2007 y decir, no, pero muchachos, ustedes ya estaban diciendo que ya llegaba. Bueno, es un año realmente ultra peludo, ¿sí? Y las justificaciones las tenemos en los hechos. No es ya parte de un deseo, sino que es parte de la más absoluta y plena realidad. ¿No es cierto, amigo Basal? Usted que sin lugar a dudas, se están moviendo muchas fichas. Ahora Ruchansky va a hacer un pequeñísimo boceto de lo que vamos a desarrollar en el resto de los programas, de lo que se va a ir dando a lo largo del año, pero ya se están moviendo un montón de fichas, no solo acá en Argentina, sino afuera. Acá en Argentina vamos a tocar por arriba algunas. Ahora, insisto, en los próximos programas vamos a desarrollarlo. Anótenlas, por favor. Está por presentarse el proyecto oficial. En varios kioscos del país pueden encontrar una revista de tinte oficialista anunciando el Porro. ¿Qué revista? Oficial, El Guardián. El Porro Yecto. El Porro Yecto Oficial, la revista El Guardián, lo pueden encontrar. Donde, a ver, se dice que ya nosotros estamos buscando hace un montón. Sabemos que está el proyecto oficial, sabemos que ya lo tienen escrito. No lo han presentado todavía. En teoría lo han largado, aunque sea algunos medios del palo. Pero el proyecto oficial está, el proyecto de Aníbal Fernández, ese es el proyecto oficial que se sumaría a los más de 7 proyectos que hay en este momento en el Congreso pidiendo a grito que se discuta el tema, y va a ser, ya antes decía vendría a ser, va a ser, digámoslo, la luz verde del semáforo, no quiero ser redundante con nuestra temática, pero va a ser la ficha que termine de hacer arrancar el debate por la despenalización en el Congreso, un debate que ya arrancó el año pasado con audiencias públicas, con una gran aprobación de la despenalización para de la tenencia de drogas para uso personal, un debate que se frenó porque faltaba la posición del gobierno. Bueno, la posición del gobierno está pronta a presentarse. Dice, leo simplemente lo que dice en la tapa del Guardián, dice, la ley que el gobierno enviará al Congreso descriminaliza la tenencia para consumo personal y enfoca la política represiva sobre el tráfico de drogas. Recorta atribuciones a las fuerzas de seguridad y eleva la de los juzgados. Con esta norma los consumidores no podrán ser detenidos ni procesados. Aclaro una cosa, que en el interior de la revista La Nota, si bien tiene información, no deja completamente en claro hacia dónde va el proyecto, todavía falta información, sino es que estamos pijoteando es data. Es una nota sobre el enfoque a la lucha contra el narcotráfico. Doy un dato más. La Argentina va a estar encargada de armonizar los proyectos sobre drogas en Latinoamérica. En la próxima reunión de la UNASUR en Colombia, Cartagena, la Argentina, la posición argentina, los especialistas argentinos son los que van a armonizar toda la legislación sobre la despenalización. Ahora después voy a tener un par de cositas más, pero digo, es un año importante. Se adelantó ya en los medios, en algunos medios, no apareció en on, apareció en off, pero ya se está diciendo que Cristina va a ser una de las que va a liderar ese movimiento, con lo cual también están avalando que Cristina ya está a favor de la despenalización. Hay una nueva integración del Congreso, ya no, el gobierno no es primera minoría, el gobierno ya es mayoría, esto quiere decir que el gobierno basta con sus propios votos, en teoría, si logran un acuerdo adentro de su propia fuerza para sacar el proyecto que quisieran. Esto hace que dependamos mucho más de lo que del proyecto de que en sí, este caso Aníbal Fernández está por presentar. Hay que leerlo con mucha atención y con mucho espíritu crítico a ver qué es lo que va a presentar el oficialismo, ¿no? Con una nueva integración en la Cámara de Diputados, con diputados jóvenes nuevos, con mucho más diputados que si uno tuviera que hacer el cuentaporotos ahora están apoyando la despenalización. Pero insisto, en un escenario donde va a tener muchísima más fuerza y vamos a depender mucho más de lo que diga el gobierno. Esto se suma a toda una movida latinoamericana, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, señores, en Colombia, después de dos gobiernos de la, yo diría, peor derecha que tuvo Latinoamérica en las últimas décadas, que fue el gobierno de los dos gobiernos de Uribe en Colombia, asumió Santos la mano derecha, peor todavía de Uribe, y en teoría Santos, actual presidente de Colombia, está promoviendo la despenalización. Tenemos una nueva integración en el Cedronar. Muchachos, se nos fue Granero, lo adelantamos el año pasado, asumió un nuevo hombre. Rafael Bielsa. Exactamente, adelantaremos en los próximos programas. Es canciller, hermano del técnico. En Rosario lo conocen mucho. En Rosario es muy conocido. No sé por qué en Rosario algunos le dicen Frielsa. ¿Por qué? No sé. Bueno, después le preguntaremos a los muchachos rosarinos. En definitiva, con una nueva integración del Cedronar, con un Bielsa que puso en crítica el informe de la ONU que se presentó la semana pasada, con Latinoamérica discutiendo la despenalización, con Argentina a punto de tener un proyecto oficial en el Congreso, con ese escenario arrancamos el 2012 diciendo este es el año de la despenalización. Tío, amigos, para tirarles acá, ¿qué me haces con el dedito? Sí, ¿tenés algo? Sí. ¿Necesitas? Buscando ya junto el nombre del presidente de Guatemala. Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina. Ex golpista, un hombre de derecha que arranca. Lo bizarro es que el que lee las noticias de la revista THC va a pensar que nosotros pisamos el palito porque un par de números atrás dijimos que habíamos titulado la noticia Otto Facho, como otro facho más en Latinoamérica, porque el chabón salió con los botines de punta, no, guerra contra las drogas, el presupuesto. Se ve que el tipo estuvo un mes en la presidencia y dijo, no, muchachos. Si no legalizamos, somos todo boleta. Repetime el nombre, por favor. Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina mandó hace un par de semanas, cuando en medio de que la OPS había viajado, la OPS, la Organización para América de la Salud, había viajado a Guatemala, la directora que es argentina, Roses, que se llama Mirta Roses. Y que ella dijo que bueno, que la OPS, con su postura, era despenalizadora, etcétera. y otro que es, él mandó un canciller a Estados Unidos a plantear eso. El canciller, antes de embarcarse para hablar con Hillary Clinton, dijo en una entrevista: si ellos no tocan el tema, yo lo voy a tocar. Dijo eso. Si ellos no hablan del tema, yo voy a hablar del tema. Es muy importante el tema con la despenalización. Claro, realmente, yo creo que Latinoamérica, digamos, y sobre todo Centroamérica, está reaccionando, bueno, a lo que tienen ahí nomás, que es México, que es la prueba del desastre. Y un dato que no es menor, ¿sí? La secretaria general de la UNASUR, ¿sí? Mejía, dijo lo siguiente cuando le preguntaron, bueno, ¿cómo vienen las próximas reuniones? Con el tema de la integración, por un lado dijo, bueno, no vamos a, nosotros admiramos muchas cosas de Europa, pero no vamos a repetir sus mismos errores, y se refirió a la despenalización y dijo exactamente esto: la guerra contra las drogas ha demostrado ser un fracaso y nosotros tenemos que empezar a pensar otras alternativas. Repetinos quién dijo esa frase, por favor. Mejía, la secretaria general de la UNASUR, es decir, la persona más importante de la UNASUR, que es la unión de países de Sudamérica, entre los que están Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, esas ex o creo que todavía colonias francesas y holandesas, Surinam y Guyana, Venezuela, creo que Bolivia no forma, sí, forma parte, perdón, Bolivia también, bueno, tenemos a todos los muchachos, Perú está ahí, digamos. Y algunos países de Centroamérica, no, eso es la CELAC. Voy a, creo venís. Que podemos brindar. Podemos brindar porque no podemos brindar. Un porque lo que voy a decir en este momento no da para brindar porque o brindemos porque llegó el enemigo, ¿no? Obama, que todos decíamos, todos digo los que seguimos el tema, vimos algunas buenas señales, no hizo más que responder a la corporación y mandó a su vice, a Joe Biden, a Centroamérica a frenar. Literalmente frenar la ola despenalizadora. O sea, vienen por pero ¿sabes por qué te digo frenar la ola? Porque mira esto, va ese, a México. Ese con cara de viejito, ¿no? Biden. Sí. Que ya sabíamos que Biden no era una persona muy progre. El hombre, o sea, se va a México lo más cerquita posible, tipo, che, anda a ver qué pasa en el patio trasero. Se va a México y reúne en México a los presidentes de Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Guatemala. ¿Qué es lo que dice? Llama y dice, che, organizame a los muchachos que tengo que ir a... Los quiero ver a los muchachos. ¿Dónde? Y vamos acá, cerca, a México. Todos los países de Centroamérica por donde pasa la cocaína. Esto lo que demuestra, les digo porque ahora se está investigando, por ejemplo, el asesinato de Facundo Cabral, y aparecen pistas sobre la conexión de El Salvador y la DEA dentro del asesinato de que no lo quería matar a Facundo Cabral, sino a quien lo llevaba en auto, digamos. Un tipo que tenía puticlub por toda Centroamérica. Imagínate, ese sí era Tony Montana. Y pasa todo esto de medio. El tipo va a ver el pato y dice: No, a ver. Y el título del diario El País, que es el diario conservador de Uruguay, que para mí es casi mi segunda patria, porque tengo familia en Uruguay, muchísima, paterna. Y la verdad, se las voy a leer un toquecito, pero muy, muy cortito. Acá me dicen cortitísimo. Muy corto. Dice: Junta Nacional de Drogas de la Presidencia de la República, Julio Calzada, le dijo, esto, le respondió. Calzada indicó que la política de drogas vinculada a la prohibición está llegando a los 100 años, a lo que se suma que hace 40 años se declaró la llamada guerra de drogas. Sigue, pero sin resultados, ha sido inversos a los buscados. Sus resultados fueron inversos a los buscados. O sea, hace 100 años que estamos en esta. Ahora me vas a decir. Yeah. muchachos, nos quedan re cortas las dos horas, pero sí, le digo a Valentín... Prometimos que no vamos a cortar los temas así siempre, vamos a tratar de ajustarnos hasta dos horas, estamos muy relajados. Y hoy estuvimos muy entusiasmados porque teníamos un montón de cosas para decir, la verborragia fue atroz. Le vamos a dar un aire comprimido a la productora. No te digo un rifle, pero te puede ser esos chumbos de aire comprimido que vienen con varita de plástico, con balines de plástico. Y no da de ahí. Te pido los ojos, no. De último le hacemos un programa con anteojos. Hacemos con anteojos y le tirás de ahí. Una cerbatana con una Bic, un papelito como en la escuela. Una cerbatana. No tiene mira, no puede apuntar. Así ni siquiera se tiene que mover. Ya desde el asiento de lejos te apunta un poco con la pistola y te da. Nos cuesta mucho, ¿eh? Nos cuesta mucho el horario, nos cuesta un montón. Saludos a todos. Acá Nicolás también mandó un mensaje sobre la policía. Dice: la policía administra las drogas pesadas. Eso es cierto. Prometemos, seguiremos laburando. Y las livianas y todas las cosas malas las administra la policía. Romy, un programa para pensar. Gracias, Romy, que nos trajo oyentes. Romy recomendó el programa a sus amigos. Eso es buenísimo. Por favor, tiren a rodar la ola, ¿sí? Que se va haciendo cada vez más grande y... cuanto más grande, no sabe, mejor pega. No sabemos hacer publicidad acá, con lo cual funcionamos de boca en boca. Exactamente. Agradecemos a Kayapur, lo dije bien ahora, sí. En el bolsón, que nos empezó a dar una mano, a bancarnos. ¿Tiene algo para decir? Sí, tenemos otro anunciante más. Sí, los dos son de Kayapur, creo. No. Kayapur tiene dos locales, tenemos otro el más. El local Growing, creo que se llama. Growing, exactamente, es el otro local. Exactamente, en la misma galería. En José Hernández 3220. Estamos muy, muy, muy agradecidos de estar financiados desde el bolsón. Fíjense. Exacto. La ciudad tan rica, Buenos Aires, se nos financia. Aquí nos financia. Financiado no está. Es una palabra dura, financiado en este contexto. Bancado. Bueno, gracias a todas las radios que siempre siguen bancándonos, siguen creyendo en lo que hacemos. Nosotros creemos en ustedes, sépanlo. Radio Larca en Bariloche, Radio Natura en Salta, Radio de la Azotea en Mar del Plata, Radio Curva en Salsipuedes, y todas las nuevas que se quieran agregar, que nos esté escuchando por internet y tiene ganas de que suene el brócoli en su ciudad, no tiene más que ir a pedírselo al amigo que tiene una radio ahí en la esquina. Uh-huh. Acá el brócoli es un programa copyleft. Es decir, si lo querés reproducir, lo reproducís sin ningún problema. Estaban preguntando por las 12 para los pies. Sí, Valentín. Estamos viendo a ver qué va a haber. Ya las 12 no la tenemos, por ahí es las 11. Veremos qué hacemos. Va a haber muchas novedades este año. Vamos a tener columnistas, vamos a tener nuevas secciones. En fin. Bien, no tenemos las 12 para los pibes. No tenemos las 12 para los pibes, pero antes, buenas noches Leo, buenas noches Sofi, buenas noches Emi, buenas noches Eva, buenas noches Hernán el Bolsón, buenas noches a todos. Decía, no tenemos las 12 para los pibes, pero tenemos el pibe de las 12. Nos continúa Alejandro Dolina. Una cosa extraña, esas cosas que pasan en esta galaxia llamada Radio Boga, en la que el brócoli es otra estrella más, que ahí está, titilando. Buenas noches, amigos, que nunca falte.